no, no me debes alejar. El amor es un día, te necesito a mi lado, como el sembrado a la lluvia. Yo me siento tan feliz cuando un latino te canta, pero mucho más aún porque mi pueblo te baila. No te debes olvidar cuando te marginaban, cuando nadie te quería, por ti luchaba y sufría. Y hoy me siento tan feliz, ya hasta los teatros te cantan, pero mucho más aún, todo mi pueblo te baila. Así, no te vayas cumbia, no, no me dejes. Y si tú te marchas, hermana cumbia, mi vida y mi alma se irá con vos. Cantando y entonando así, bonito es el canto.